en Guatemala. Guatemala creará observatorios para la prevención de la violencia. La iniciativa se basará en experiencias desarrolladas en otros países del continente y tiene como objetivo involucrar y comprometer a las autoridades municipales a invertir recursos en la prevención de la violencia y la criminalidad. Desde la agencia Serigua, Luis Ovalle con la información. Hola amigas y amigos. El gobierno de Guatemala, académicos y alcaldes unificaron esfuerzos para conformar un observatorio estadístico con experiencias utilizadas en Colombia, México y Honduras para prevenir y enfrentar de mejor forma la criminalidad en el país, dieron a conocer fuentes oficiales. Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia, dijo que el objetivo fue reunir a expertos para analizar los observatorios de criminalidad y gobiernos locales. Además, se refirió a la importancia que ha dado el presidente Jimmy Morales de involucrar a autoridades municipales en la toma de decisiones para resolver las problemáticas sociales. El proyecto fue discutido por expertos nacionales e internacionales durante el primer Encuentro Nacional de Observatorios de Prevención de la Violencia y el Delito que se desarrolló en la ciudad de Antigua Guatemala, Zacatepeques, el pasado lunes y martes. Elisa Gómez, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dijo que analizaron un inventario de proyectos similares implementados desde México hasta Argentina. Hay experiencias en Colombia muy importantes, República Dominicana y Honduras. La intención es involucrar a los actores locales para que se tomen decisiones en base a las preocupaciones de las personas, detalló Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, mencionó que la finalidad del encuentro fue sumar a más alcaldes comprometidos con la inversión en seguridad. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.